Buenas noches, bienvenida, bienvenido a esta aventura radiofónica que es la Casa de Eddie, a este nuevo episodio los lunes por la noche. Estamos en riguroso directo y no te lo vas a creer, pero sí, son las 10 y un minuto. Estábamos deseando estar contigo. Os voy a demostrar empíricamente que estamos en riguroso directo. Soy Juan Carlos, te hablo desde los micrófonos de esta casa, desde LH Magazine, y va a entrar ahora mismo, lo estabas esperando, el hombre flaco. ¿Qué tal? Buenas noches, como todos los lunes, como decía Juan Carlos, a las 22 y 2 minutos ya. Estamos en riguroso directo, prueba empírica. Te he pillado un poco al contrapelo, flaco, cuando he dicho el hombre flaco. Has tenido que venir corriendo. Estaba en la habitación de al lado. Estaba acomodando acá una cosita. Mira, voy a bajarlo un poquito más porque me molesta. Vale, venga, hoy la Casa Eddie, como todos los lunes, hoy entrevista con gente que nos ha caído bien al principio. Esperemos que al final de la entrevista nos siga cayendo de la misma manera. Es muy difícil, Es muy difícil. Gente que generalmente arruina las entrevistas, quiero entender. Entre que nosotros las hacemos mal y ellos que las arruinan, en fin. Pero hoy es un día especial en la Casa de Eddie porque además se va a hacer justicia. ¿Os acordáis que hace unas semanas se iba el hombre flaco a Argentina? ¿A qué? En busca de la fiesta. Es de allí, se iba a ver a la familia, se iba a ver a los amigos, se iba en busca de la fiesta. Y hoy vamos a hacer justicia porque teníamos previsto haber tenido a un grupo aquí en aquellas fechas, pero hubo que hubo que aplazarlo. Y hoy es el día en el que el karma nos devuelve las cosas buenas que hemos hecho y a estos chicos también. Así que yo creo que primero de todo escuchamos un tema, mejor manera de presentarse es imposible, y luego ya pues que digan sus nombres y esas cosas. Así que, flaco, si lo tienes a bien. Venga, vamos, arrancamos. We'll be right back. No te lo tomes como algo personal. Empezamos con este pedazo de pelotazo contra todos, pero no estamos contra ti. Estamos contigo. Estamos súper alegres de que estés en la casa de Eddie. Señor José María de Dios Ferreira, cantante y guitarrista de Anima Vudú. Buenas noches, bienvenido. Hola, a la casa de Eddie. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo perfecto. Y señor Germán Martín, jefe del departamento de las cuatro cuerdas de Anima Vudú. Bienvenido a la casa de Eddie. Muchas gracias. Buenas noches. Teníamos muchas ganas de teneros aquí. Como sabéis, estaba previsto que vinieseis en diciembre. Estaba previsto que en diciembre hubiésemos hecho la entrevista, pero el señor Flaco tuvo, se ve que, cosas mejores que hacer. Me vas a echar la culpa toda la noche, ¿no? De todo. Voy a aprovechar, sí, hoy voy a aprovechar. Esto es el primer single, el primer adelanto del Faro de Alejandría, un disco que verá la luz el mes que viene. Ahora hablamos un poquito de eso. Y han aparecido hasta ahora este single, No hay dolor, un segundo single. Y bueno, parece que lo hablábamos antes a micrófono cerrado, pero parece que estáis en un momento muy importante para la banda después de un disco que gustó mucho, como La belleza terrible, y esto que se viene ahora. Pues sí, la verdad es que estamos en un momento un poco inédito para nosotros, ¿no? Que es que se nos está haciendo caso por los medios y todo ese rollo. Pero sí, la verdad es que La belleza terrible ha funcionado de lujo. Ha sido un disco que, como ya he dicho en alguna entrevista, le costó bastante arrancar, porque se tiró unos cuantos meses con 5 o 10 visitas, pero de repente cuando arrancó lo está reventando. La verdad es que tenemos muy buenas críticas con él. Meses con 5 o 10 visitas, descorazonador. Ajá. Te oía, decías que lo habías comentado en alguna entrevista, yo te he oído decir también que es un poco frustrante porque para ti, de los discos que tenéis ya unos cuantos, es el disco que es más pop, y quizás más digestible, y que es bastante frustrante que un disco así, decías, bueno, si esto no lo escucha la gente, no sé qué tenemos que hacer. Efectivamente, o sea, cuando digo pop, además, no lo digo de una manera fea ni peyorativa. Peyorativa, para nada. O sea, lo digo de una manera en plan de que lo veo muy, como tú has dicho, digerible, ¿no? Y es que lo compuse un poco con esa idea también. Tiene mucho que ver también la chica que hay en medio, como los que lo habéis escuchado lo sabéis. Pero lo compuse un poco con la idea de que fuera un disco fácil de escuchar, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que cuando yo me pongo gritón no hay quien me escuche, ¿no? Pero La belleza terrible es un disco que tendría que haber funcionado desde mi punto de vista muy bien y ha funcionado como ha funcionado. Es verdad que luego hicimos un concierto en Argentina online, el Criminal Fest. El Criminal Fest en Argentina, que eso supuso un punto de inflexión, ¿no? Para, totalmente. Para de repente la belleza es terrible. Como que no, nos dimos a conocer, por decirlo de alguna manera, en Latinoamérica. Y para nosotros ha sido, pues, todo. A partir de ahí, medios sí. Llamando a vuestra puerta. Efectivamente. De ahí en la fama, ¿no? ¿Cómo los llevan el tema de ser famosos? Lo llevo de puta madre porque tengo 4 trabajos, porque porque no me da para comer, pero la fama está de puta madre, claro que sí. Vamos a ir ahora con vamos a hablar más en profundidad de La belleza terrible, vamos a hablar también de ese El Faro de Alejandría, que como decíamos sale el mes que viene. Pero quería hacer un repaso. Tenéis una larga carrera y además peculiar, ¿eh? Tú empiezas con el grupo en 2008 con compañeros de universidad. ¿Te fuiste a estudiar arte plástico? No, en realidad esa era la idea, porque yo en bachillerato estudié arte plástico, pero luego me fui a magisterio musical, digamos que tiré por lo fácil. Y do, re, mi, fa, sol, y ya esto está chupado. Es que además el magisterio, como ya os he contado antes, que yo estudié en un conservatorio, el magisterio es un chiste, o sea, vamos a ser... ¿Un chiste en qué sentido? En el sentido musical. En el sentido de pedagogía, pues es lo que aprendes, ¿no? Pero en el sentido de música, no te enseñan música como te la pueden enseñar en un conservatorio o algo así. El nivel de armonía que te enseñan en la carrera es ridículo, ¿vale? Pero es verdad que te enseñan muchos recursos pedagógicos y para mí en realidad era el camino fácil. Porque, a ver, yo en realidad, por mucho que haya estudiado arte plástico, soy malísimo pintando, o sea... Vamos a ser realistas. Un tipo que se sabe dónde está parado. Sé dónde estoy perfectamente. Yo bueno, pinto a lo mejor fatal. Cualquier día te descubres pintando un cuadro y diciendo, chicos, dejo la banda. A ver, tal como está el arte a día de hoy, que con pintar 4 manchas te sacas 1000 pavos, pues lo mismo es lo que tengo que descubrir. Haciendo amigos, ¿eh? No sé, yo a los grandes pintores, como todo el mundo, bueno, todo el mundo vosotros a lo mejor no lo sabéis, pero yo admiro muchísimo la pintura. Eso me ha gustado. Lo que tenemos que hacer es que hagas un dibujito, pero te pegamos un tiro, te matamos. Y entonces va a valer dinero, pero eso lo podéis hacer sin dibujito, ya vendéis los discos y ya está. Con la banda ya funcionaría. A mí me vale, ¿eh? Bueno, y entre todas estas discusiones acerca del arte allí en Magisterio, se te ocurre pues juntarte con unos compañeros de facultad y montar el grupo, porque tú venías tocando en solitario, ¿no? Desde jovencito. Efectivamente. Pero ahí dices, quiero tener amigos, y montáis una banda. Algo así, sí. En realidad, a ver, la historia es que evidentemente, como yo llevo estudiando música desde que tengo 9 años, pues a los 15, 14, 15 años estás en ese momento en el que te apetece hacer tus cosas, ¿no? Sacar tu música, que evidentemente es malísima, porque ¿qué va a hacer un niño de 15 años? Te cuenta su historia, que lo escucho ahora y me da vergüenza, pero en su momento era guay. ¿Has traído grabaciones de eso? Seguro, o sea, no te voy a mentir, seguro que algo hay en el móvil, pero no lo voy a poner, gracias. Es tu oportunidad, ¿eh? Que seguramente algún idiota diría, pues a mí me parece que está guapo. Pero quiero decir, ya también visto en perspectiva, pues es lo que hay, lo que hace un niño pequeño, no sé qué. ¿Y qué pasa en la universidad? Pues que te juntas con otra gente que está interesada en lo mismo que tú. Que en este caso era el... Voy a decir el rock urbano, porque era un poco lo que lo reventaba en aquella época. Y fue un poco como empezasteis, además. Vuestro... Perdona, sí, discúlpame, que fue un poco como empezasteis. Vuestro primer disco sonaba muy a eso. Sí, en realidad las influencias que teníamos eran eso, Extremoduro, Marea, quizá también aquellos grupos un poquito más punk, ¿no? La Polla Record y todo este tipo de grupos estaban dentro de las influencias. Pero digamos que justamente pasa eso, pasa de que estás con gente con tus mismos intereses, de repente ves que puedes hacer una banda, montamos una banda, yo ya tenía mucho trabajo detrás, por lo tanto era muy fácil decir vamos a elegir canciones, que no había ni que componerlas, y empezó así un poco Anima Vudú. Como éramos jóvenes, porque en aquella época que tendríamos 18, 20 años como mucho, no teníamos ni idea de nada, vienes con las tonterías que tenemos todos de jóvenes de lo vamos a reventar, claro, nos vamos a vivir de esto en 4 días, vamos a no sé qué... Y lo primero que nos vino, que fue, digamos, la gran separación, la primera separación de la banda, fue ver que no pasó eso. Que había que bregar mucho, había que trabajar mucho para conseguir nada. ¿Fue esa desilusión? En mi caso no, porque yo no sé hacer otra cosa, pero en el caso de aquella formación quizá un poco. Yo, como no sé hacer otra cosa, pues al final terminé buscando otra gente para seguir con el proyecto y de ahí sale la apología del nada, en el que ya sale el batera actual, que era Jerry Koga, que es nuestro batera actual. Está con vosotros a día de hoy todavía. Sí, señor. Y bueno, y luego también estuvo Iker, que es el que te precede, y Germán, que bueno, que realmente no se fueron ya por historias internas, sino se fueron porque la vida es como es. A fin de cuentas tienes una familia, tienes que pagar, tienes hijos, tienes que mantenerlos, y el rock no vale para eso. Y bueno, pues a partir de ahí buscamos a Germán, empezamos a trabajar como Power Trio, como muchas veces hemos dicho también, estuvimos bastante tiempo como Power Trio, funcionó muy bien. Luego ya empezamos a... Llegó la pandemia, así es que la pandemia nos jodió bastante, pero bueno, antes de la pandemia ya había entrado Jorge, ¿no? Bueno, has dado un salto grande ahí, porque vosotros habéis tenido dos parones grandes, uno alrededor de 2011... otro alrededor de 2016, que tú dices además que son cosas que a ti pues te han pesado, sí, te ha costado mucho. Y hablábamos de... Estábamos mencionando a Germán, que está aquí calladito, pero Germán ahora mismo está en una etapa... Anima Vudú, yo creo que hablábamos de los discos, de que La Belleza Terrible ha tenido su repercusión y que estáis preparando un disco que se avecina muy bueno, pero yo creo que una de las claves es esa estabilidad que tenéis ahora, ¿no? Vosotros, como bien habéis dicho, estuvisteis funcionando como Power Trio, luego otra vez como cuarteto, otra vez como Power Trio, ha sido todo como un poco azaroso. Germán, a ti que sé que no te gusta mucho hablar porque nos lo estabas diciendo, pero cuéntanos cómo entraste en la banda, cómo llegas a Anima Vudú. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto te cobraron para entrar, para tocar con ellos? ¿Y qué impresión te llevas al entrar? Bueno, pues yo... Bueno, me cobran pues cerveza. Al principio lo que me pedían yo se la llevaba, compartíamos litrona y bueno, y a partir de ahí nos hicimos amigos. Pero yo empecé en la banda, pues yo llevo desde la música también bastante tiempo. Llevo desde los 6 años y... ¿Desde bueno, los 6? Claro, y empecé, pues eso, lo que te comentaba antes, desde mi padre le gustaba muchísimo la música y me compró una guitarra y a partir de ahí, pues igual, pues lo que hice, pues como ya sabes tocar algo con los amigos, pues yo empecé un poco con el folclore, rumba española y... ¿Tocaba rumba? Sí, y pues luego también un poco de eso, tanguillos, bulería, todo eso. Tanguillos, como si fuese un género menor, ¿eh? ¿Tenemos una... No, es un palo de flamenco. Un palo de flamenco. Ah, es verdad, estabas hablando de ese tipo de tango. Sí, sí, no, del tanguillo. Porque te iba a decir, claro. Ah, sí, sí. Te iba a decir, es que casi cortamos la entrevista. Casi me echan. Digo, casi nos echan de aquí. Hay un argentino aquí que además es muy sensible, es un tío muy sentido. Esto no, es un tanguillo, igual que puede ser el fandango, la bulería. Y bueno, pues eso, era el grupo de amigos que tenía y pues nos gustaba ese tipo de música. Pero a mí ya empezó también, me entró el rock y empecé a buscar pues eso, a gente que le gustara ese tipo de música y ahí empecé. Y luego ya pues vine aquí a España, porque yo nací en Francia. O sea, que todo esto que tocabas con los amigos, las bulerías y demás, era en Francia, ¿no? Exacto. O sea, y hay vídeos por ahí en YouTube, que bueno, no lo voy a decir porque si no lo... No, ese no lo sabes ni tú. Vamos a ver. ¿Para cuándo un disco de rarezas con los temas de José tocados cada sus 14 años y con tus bulerías allí en...? O sea, hay que ocultar la historia vuestra de... De unos años para atrás hay que ocultarlo. Sí, no hay que decirlo todo porque si no, luego no tiene magia. Pero, oye, ¿Anima Vudú cómo llega? ¿Respondiendo un anuncio? ¿Te metiste en el Tinder y...? Es lo que te iba llegando al Tinder. Si me gustó José, ese pelo. Bueno, bienvenidos a la casa de Eddie First Dates. ¿Sabéis, chicas? Podéis llamar. No voy a dejar el teléfono porque no me dejan, pero lo dejaría ahora mismo. No cierres también, hombres. ¿Eh? No, chicas, nada más. Perdón, chicas y chicos, ahí me he columpiado. Y bueno, pues luego vine a España, tuve un grupo también así de rock y lo dejé porque falleció mi padre. Uh-huh. Entonces estuve ahí casi parado 10 años con la música. No, 10 años. Y un compañero mío tenía un grupo de rock en el trabajo y iba a tocar en un concierto benéfico. Y me dijo, oye, ¿quieres tocarte 3 o 4 canciones? Y dije, venga, va. Y ya me volvió a picar otra vez todo este rollo y es cuando ya empecé a hablar con... ¿Os conocíais de antes? No, en Atiza, un portal de música donde buscan, pues eso, busco bajo, busco guitarra. Y digo, voy a empezar con el bajo, que llevo 10 años parado, y digo, vamos a empezar despacito con el bajo, que no se oye mucho. Y al final pues hablé con José, quedamos y nada, y empezamos ahí a darle un poquito y me cuadró casi todo. Y... ¿Te cuadró qué opinión te mereció cuando escuchaste los primeros temas de Anima Vudú y las letras, por ejemplo, que son muy particulares, las hace José? Yo lo tenía claro, quería un grupo que fuese la letra en castellano y que fuese rock que me gustara. O sea, a mí la voz era muy importante, ¿sabes? Pues yo puedo escuchar muchas canciones de otros grupos, pero si no me entra la música y la voz... Puede estar bien, pero a mí si no me llena. ¿Qué primera letra de Anima Vudú interiorizaste? Que dijiste, esta la podría haber escrito yo. No, yo escribir no. Yo ya te digo, soy el bajista, no creo que se me oiga. Bueno, acompañar nada más. O dijiste, mira, esta letra es que me descubro cantándola en la ducha, esta letra de Anima Vudú, cómo me mola. Pues ¿cuál? A ver. Perla Azul, que es así muy cañera. Luego él también tiene Se apagó la luz, que es más tranquila. Pues son canciones y luego pues Ya no tengo final, creo que era. Esa también me gustó mucho. Mienten, pues esas son canciones que la verdad es que las más las he escuchado me han gustado. Digo, a ver si me cogen. Y al final, como estaban desesperados, digo, bueno, me vas a coger a este. Estaban desesperados. Siempre vivo desesperado, se notan mis letras. ¿Eh? Estaban ahí de un parón y bueno, desde entonces, mira, no me quitan de encima. Soy un pesado, pero bueno, ya creo que va rulando más las canciones y bueno. Otra cosa curiosa es que has dicho que empezaste a tocar con los 6 años. Tú, José, empezaste en el conservatorio, ¿no? Sí. ¿Y con qué edad empezaste? 9 años. O sea que habéis sido bastante precoces en esto de la música. ¿Qué tocabas tú en el conservatorio? Soy guitarrista. Evidentemente, como todo el mundo que haya estudiado en un conservatorio, sabe que toco el piano, porque es obligatorio tocar el piano en todas las carreras. Hay una asignatura llamada piano complementario. Pero vaya, que soy malísimo como pianista. Yo te he visto en algún vídeo también de YouTube. Sí, seguramente. Pero soy malísimo, como habrás visto también. Y... ¿Qué quiero decir? Que hay gente peor que se cree buena, pero que no, vamos a ser realistas. En eso hay que ser humilde. No soy nada bueno con el piano. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno estudia música, realmente lo que hablábamos antes, cuando uno estudia música sabe lo difícil que es ser músico. Efectivamente. Entonces cuando sabes cuál es la... En el ambiente que te mueves, decís, joder, músicos no son tantos. Puedes valorar más o menos lo que es el nivel de un músico, que evidentemente no quiero decir con esto que por ser intérprete seas peor o seas menos persona o algo así. No. Hay intérpretes buenísimos y todos sabemos que gente como Madonna son intérpretes y lo han reventado y no pasa nada. Sí, hay músicos, hay intérpretes y todo es bueno. Quiero decir que a lo mejor hay músicos buenísimos que los ves interpretando y no te llegan. Y en cambio, interpreta su música a cualquier otra persona y te llega muchísimo más. Por lo tanto, todo tiene su valor. Ahí no nos queremos tampoco poner en... Se me ha venido a la cabeza por lo del piano, habéis hecho 2 temas de discos anteriores. Uy, He escuchado algo raro en los cascos. Ya está. ¿Me estáis muteando? No me extraña. No. Pero... como son para adentro de la virtud de la embriaguez y habéis recuperado también No la pudo ni el demonio, de Apología de nada, y además habéis metido un pianito por ahí. Uh-huh. Eso fue un poco también porque entre que llevábamos con la cuarentena y todo el rollo bastante tiempo sin sacar música y que se nos ha retrasado bastante el Faro de Alejandría, pues dijimos que no estaría mal sacar ciertas canciones que se escuchan mucho en redes, porque la verdad es que Vara Adentro y No la pude en el demonio serán nuestros grandes hits a nivel antiguo, porque los nuevos a lo mejor funcionan mejor. Y nos parecía mal que sonaran tan guarrete, porque ya sabes que como nos autoproducimos desde siempre, sonaba un poquillo guarrillo. Y las queríamos volver a hacer, y las hicimos este verano. ¿Qué pasa? Que nos daba también un poco de ranciedad el volver a hacerlas iguales. Pues en una la hicimos, como si las habéis escuchado, un poquito como rollo sí. Country, y la otra la hicimos con un piano, en plan balada piano. Y ha funcionado bien, las cosas como son. Ha funcionado muy bien. A mí también me ha dado la impresión de que habéis hecho una especie de catarsis, que lo que queréis es unos, corrígeme si me equivoco, unos anima vudú nuevos. Me parece que los anima vudú de Belleza Terrible y del Faro de Alejandría es un grupo pues que, bueno, el cambio se venía fraguando desde atrás porque hicisteis una transición del rock urbano que decías a un rock más alternativo con más influencias de rock estadounidense. Ahora nos cuentas qué es lo que has escuchado, pero la impresión que me da con esto que habéis hecho es que estáis haciendo una especie de punto de partida nuevo. La realidad es que yo estoy jodidamente loco, ¿vale? Y voy como voy, o sea, tú lo sabes. O sea, no hay nada planificado. O sea, es porque a mí me gusta todo, ¿vale? Me gusta tanto, pues yo qué sé, la música clásica, como el jazz, como el rock, como cualquier cosa. Es que me gusta todo. Y me gusta experimentar. Y para mí estos dos temas fueron una oportunidad de experimentar, ¿vale? De hacer estilos que dentro de la banda, porque con la banda, a fin de cuentas, tenemos sota, caballo, rey un poco. Es verdad que como al final compongo yo, es un poco también como va mi vida. Y si mi vida va por un poquito más duro, tocamos más duro. Y si mi vida va por un poquito más, pues yo que sé, me enamoro, porque al final es esto, pues empezamos a suavizar la película. Pero que eso es culpa mía, que no es una cuestión de la banda, ni que lo planifiquemos, ni de que hablemos entre nosotros en plan de, oye, pues vamos a hacer este disco más duro, vamos a hacer este disco más blando. No, a veces pienso que también es la vida un poco la que te lleva por ahí. Cuando te hablo de esa impresión, de que me da esa impresión, yo lo que veo es que efectivamente estáis en una época de mucha estabilidad. Habéis vuelto a ser cuarteto con Jorge y se os ve a todos muy unidos. Quiero decir, cuando os veo tocar, me parece que estáis todos a una. Y la impresión que me da es que habéis ido un poco por ahí. Estáis empezando una historia potente ahora mismo y que quizá no habíais tenido este reprise antes por el tema de los parones y demás. Pero ¿sabes lo que yo también creo que tiene mucho que ver? Que he estado sin trabajar por lo de la cuarentena y todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en mi casa solo no hago otra cosa que tocar. Entonces empieza a componer, empieza a hacer canciones nuevas, todo el Faro de Alejandría está compuesto en cuarentena. Lo que pasa es que como no podíamos vernos, no podíamos montarlo. Y por eso se ha retrasado tanto la historia. Pero yo no, o sea, quiero decir, he compuesto canciones nuevas, pero ya las tengo guardadas para el siguiente disco. No los vamos a meter en el Faro. Y también el Faro va a sonar como va a sonar porque yo estaba encerrado. ¿Sabes? Eso tiene muchísimo que ver, porque yo no sé vivir encerrado, me va fatal. De hecho, yo pasé muy mal la cuarentena, pero de físico, ¿eh? Unos dolores de cabeza, unas jaquecas, lo pasé fatal. Y mira que soy basurero y los basureros trabajamos, es que eso no se paró. Pero entonces quiero decir, va a ser un disco duro, va a ser un disco bastante crudo, mis letras no van a ser muy poéticas porque no era el rollo en el que tenía mentalmente en aquella época. Aunque estabas enamorado. ¿Cómo voy a estar enamorado si yo ya estoy apartado del mundo? Me he ido a las alturas y que le den por culo a todos. Pero no sé si me explico. Es que en realidad también lo que acabo de decir como broma va en serio. O sea, este disco va a sonar como va a sonar porque estoy un poco apartado del mundo actualmente. Y tú lo sabes también. Vivo ahora mismo. Si bajo al mundo es porque tengo que trabajar. Si no, ni bajaba al mundo. No sé si me explico. Claro, bienvenido al mundo. Un mundo un tanto particular este de la casa de Eddie. Bueno, un mundo bonito, ¿eh? Nos ha gustado mucho el sitio. Porque le he traído, si no, no viene. Pero te lo has traído de la mano, ¿verdad, Germán? Bueno, vamos a poner un tema y vamos a poner uno de los temas que tocasteis en el crimen, en el Argentina Criminal Fest, este festival que me decíais que, bueno, en cierta manera os ha cambiado un poquito la dirección de Anima Vudú, además para bien. Y después del tema seguimos hablando. Thank you. deslumbrabas como el oro al sol, lo llenabas todo de color, me elevabas, solo tú me hacías ser bueno. Yo te miraba ebrio de pasión, como a una religión, me llamabas y yo postraba mi alma a tus pies, y todo ha sido en vano, mi esfuerzo ha sido en vano. Sigues en la casa de Eddie, en Mejor Compañía Imposible. Estamos con Anima Voodoo y decíamos que este tema es uno de los que funcionó muy bien en ese festival en el que tocaron y que les cambió un poco el no sé si decir la vida, pero cambió el rumbo de ese belleza terrible que tenía muy pocas escuchas, y a partir de ahí empezaron a tocar a su puerta, pues bueno, hasta la casa de Eddie decidió traerlos aquí. ¿Sabes, José, y te lo digo a ti porque eres quien hace las letras y no te lo digo de coña, ¿sabes en quién pensé la primera vez que escuché esta canción? En José Luis Perales. Pensé que esta letra podía ser suya. ¿Sí? Y no te lo digo de coña. Y después dije... No me ofende para nada. No, pero hombre, es un gran compositor. Dije, es una canción que podría cantar José Luis Perales o Rafael. Perfectamente. Pues, aunque no lo parezca, es un orgullo, en realidad, porque, joder, si habrá... Sí me lo parece, sí me parece que es un orgullo. Sí, sí, si hay cantantes buenos aquí en España, a lo mejor son, sobre todo, Rafael, ¿no? Y Perales también, claro. Y no solo por la destreza vocal, ¿no? Sino que lo decía por las letras, aquí, tirando los cablecitos, ¿no te oías? Es que me perdía. Te perdías. Vamos, de todas maneras, que yo ya he hablado mucho, vamos con una pregunta, una de alguien que os sigue, que es muy fan de Anima Vudú y que... Bueno, y que quería preguntaros algo. Hola, mis amigos de la casa de Eddie. Hola, Ánima. Hola, José. Te quiero un montón. Aquí, Laura Roquera, para hacerles. Pero yo sé que me va a terminar contestando José porque a los otros me cuesta que hablen. Primero, ¿cuál fue el recital más bizarro que dieron? Que dijeron, esto es un desastre y salieron riéndose del momento. Y otra consulta que obviamente está en mi cabeza, ¿por qué rompes la guitarra, José? Y lo más loco, que me lo has llegado a contar, ¿qué has hecho por poder romper una guitarra en un show? Besos. Laurita, yo también te quiero, cariño. A ver, respecto a lo de romper guitarras, ¿qué te voy a contar, hija? Pues porque... A ver, en un primer momento yo me lo llevo un poco a... No sé si alguien ha oído hablar de esto, pero del arte autodestructivo, ¿no? Yo eso me lo llevo a que al mundo, a las personas, vaya, nos gusta ver la destrucción. Quiero decir, la gente se pone delante de una casa cuando la van a destruir, o sea... Se pone interesante esto, ¿eh? Y me gusta romper las guitarras porque a la gente le cambia la cara. Las cosas como son. Tú en un recital rompes las guitarras y la gente no entiende lo que está pasando. Y a mí ese choque me parece bastante rock. No sé si me explico. O sea, ¿y el presupuesto? El presupuesto es bajo. No, no te creas tú, que ahí es donde voy. ¿De dónde las consigo? Lo ha preguntado también. ¿Pero por qué? Porque rompe el bajo de Germán. Lo estoy pensando, ¿eh? El presupuesto en realidad es, voy a las tiendas de segunda mano y compro lo más barato que haya. Bien. Y luego las voy arreglando con las partes que me quedan de otras. O sea, no hay más misterio, eso va así. ¿Vale? O sea, yo soy partidario de que esto de comprarte la mejor guitarra para tocar bien y que suene mejor, eso es una estafa. O sea, la música en realidad, y esto lo digo muy en serio, está en las manos. ¿Vale? O sea, tú con una guitarra regular puedes sonar muy bien. Y yo no quiero flipármelo, pero yo soy la prueba de ello. Y siempre toco con guitarras de menos de 100 euros en los directos, eso ya os lo puedo asegurar. ¿Tú llevas una Les Paul en el Criminal, puede ser? Sí, pero es una Les Paul Epiphone. Claro, sí. Y esa no la has roto. Y esa no la he roto porque me vale 105. Me valió 600 euros, o sea, esa no la rompo. Claro, digo, es que cuando dice barato... Claro, pero no, yo rompo castañas. Y de hecho el otro día hablábamos de si preparábamos algo para el final del concierto de cómo la rompo y es imposible porque como rompo castañas... A veces rompen a un golpe, a veces rompen a 70, a veces rompen... ¿Sabes? Veces no lo puedes valorar y a veces no rompen, o sea, las cosas como son. ¿Tú te esperabas eso, Germán? ¿Cómo viviste la primera rotura de guitarra? Yo me puse detrás del bajo y cuando ya no chillaba la gente, lo saqué a la cabeza. No, a mí el bajo no. Y no te escapes, porque había una primera pregunta. Laura Roquera colabora con nosotros una vez al mes, nos presenta bandas de rock emergentes de Latinoamérica. De hecho, no es en el próximo programa, en el siguiente estará aquí. Y os preguntaba que cuál es el show más bizarro donde habéis estado, el show del que habéis salido diciendo esto ha sido un desastre. Esta guitarra no se rompió. Desayuna, pero ese no fue el más bizarro. En realidad, bizarro en el sentido que ella está pensando de que nos saliera una castaña, no ha pasado. O sea, bueno, una castaña, me refiero a que el sonido fuese malo. No, no nos ha pasado. O sea, malo es que también tocamos en garitos que tocamos. Tampoco, sí, no se puede pretender, quiero decir, tanto. No podemos pretender un sonido en plan Metallica. Vamos a meternos Metallica. Ahora con los garitos. Ahora vamos a por ellos porque pagan como la mierda, pero bueno, ahora vamos a por ellos. Bueno, estamos presenciando la desaparición de la banda. Estamos presenciando cómo me hundo en mi miseria, amigos míos. Ahora lo entendemos todos. Ahora entendéis por qué la banda no despega, ¿vale? Voy contra el mundo, contra todos, ¿lo entendéis, no? Vale. Como show el más loco que puedo contar, un festival llamado Arocha Rock, en el que aquel concierto encima lo cerramos... Y a la gente le pareció que teníamos que seguir estando allí y empezamos a hacer de todo. Empezamos a tocar covers, empezamos a tocar, yo qué sé, improvisando para que la gente cantara. Lo hicimos todo, terminamos el concierto, creo que eran las 4, las 5 de la mañana, habiendo tocado nosotros a las 12. Se subió gente borracha a cantar. O sea, eso fue lo más bizarro que pasó. También era un pueblo, porque Fuente del Saz, creo que era, ahora que lo estoy recordando. Era un pueblo llamado Fuente del Saz. Aquí en Madrid. Es que no es el de Madrid. Es otro. Es otro, creo que era en Toledo. Pero es que fue hace muchos años y ahora mismo estoy un poco perdido. Pero sí que recuerdo aquello como terminar a las 4 de la mañana, que ya se habían ido hasta los del bar, que era un bar de esto, por la típica barra que hay en los conciertos de... Muy de verbena, ¿eh? Efectivamente, muy verbenero, tan verbenero que habían dejado los grifos de cerveza abiertos. Yo recuerdo chupar del grifo. O sea, yo recuerdo todo aquello. Mi sueño. Muy bizarro. ¿Recordás hasta las 4 y media? Tú estabas en... No estabas, Germán, en esa. No. ¿Y te arrepientes o te alegras? Sí, por el grifo. Ya que él fue. Y nada, un besito, Laura, que te echamos mucho de menos aquí en Madrid. Bueno, el Torrejón también fue guapo, ese que tocamos 3 canciones y nos echaron. Hostia, ese fue otro. ¿Cómo? ¿Os echaron? Nos echaron. A ver, es que nos contrataron unos moteros y nos metieron en un sitio que era todo azulejo. ¿Y cómo va a sonar eso? Claro, de bote por todo lado. Obvio. No, pero la excusa era es que eso sonaba muy fuerte. Digo, pues, ¿qué te esperabas? Oye, ¿cómo surge esto del Criminal Fest? Pues por Instagram. O sea, sí, de claro. Yo no sé muy bien cómo me está funcionando el Instagram porque lo estoy moviendo yo, ¿no? Pero yo no tengo ni puta idea de mover estas cosas. Pero la cosa es que está funcionando y de repente, ¿cómo se llamaba? Matías, ¿vale? Que es un Matías locutor, es quien lo organiza. ¿Sí? Efectivamente, un locutor de Radio Crimen Online, allí en Argentina. Un abrazo desde aquí. Un abrazo grande, Matías, porque tú nos has ayudado mazo. Y nos contactó con nosotros y nos dijo, oye, ¿estáis interesados en actuar en un festival online? Se lo comenté a esta peña y como estábamos parados porque no estábamos haciendo nada, nos pareció una buena idea. Dio la casualidad de que tengo un amigo que también produce y está acostumbrado a grabar directos. Y dije, hostia, pues si nos grabas aquí y montamos una cosita, y es lo que hicimos. Conseguimos también un chaval que nos grabó un vídeo y de puta madre, súper agradecidos a ellos y súper agradecido a Matías, al Criminal Fest y sobre todo a toda la gente que nos escuchó y luego contactó con nosotros, claro. ¿Cómo te llegó la noticia, ¿Rompiste Germán? ¿Rompiste guitarra en ese...? ¿Perdón? Era la Les Paul, que digo que ¿cómo te llegó la noticia? Quiero decir, dice vuestro community manager, José, vuestro cantante y community manager, imagino que os diría, oye, nos ha salido esto. Pues adelante, como todo lo que sea para la banda, pues intentamos tirar para adelante y... Habéis hecho cosas interesantes en el confinamiento, ¿eh? Hay una versión por ahí de Burlando a la Muerte, que fue el primer tema que pinchamos, tengo por aquí la fecha, creo que fue un 18 de diciembre, puede ser, no, de enero, creo que fue un 18 de enero, 17, Burlando a la Muerte, primer tema que pinchamos de Anima Voodoo aquí, y que luego habéis hecho una versión en confinamiento, no sé qué me hace más gracia, si el Spiderman con los cuernos o tú con la máscara de superhéroe. Sí, de los niños, pues digo, vamos a... Y estaban ahí los niños pues moviendo a Spiderman y todos los muñecos de los Avengers. Pero si les pagaste para que lo hicieran, jodido. Bueno, ellos estaban ahí jugando, o sea que nos lo pasamos todo genial, tanto yo como ellos, o sea que... Burlando a la Muerte es un tema de la belleza terrible, con una letra como las tuyas, José, un tanto particular. ¿Cómo de angustioso es eso de estarse follando a la nada? Porque yo lo vengo pensando desde que escuché la canción. Estaba buena, por lo menos, ¿no? Yo creo que no sería capaz de llegar al orgasmo. Es que lo que acabas de decir es un poco, aunque estamos jugando con la broma, ¿no? Pero es un poco la idea de la metáfora. O sea, follar con la nada es justamente eso, lo que acabas de decir, no llegar al orgasmo. Es como buscar algo, no conseguirlo, estar siempre, digamos, teniendo unas expectativas que no se pueden alcanzar. Y digamos que Burlando la Muerte no deja de ser una canción que en cierto momento, a ver, en aquel momento estaba jodidísimo, las cosas como son, estaba pensando de verdad en el suicidio, o sea, todo el rollo. Cuando compusiste esa canción, el 100% de las letras es tu vida. Sí, sí. O sea, no hablas de nadie. O sea, no, a ver, el 100% no, porque por ejemplo antes hemos hablado de No la pudo ni el demonio, y No la pudo ni el demonio son dos chicas con las que he estado. O sea, hay dos versiones, si la habéis escuchado, una primera y una segunda. En la primera versión es una, en la segunda meto la otra, pero ahí estoy hablando de otra persona, como quien dice. Pero casi siempre hablo de mí. O sea, es que en realidad me parece una de las pocas maneras de ser original, ¿vale? Porque es verdad que antiguamente, como hemos hablado antes de mis canciones de niño, intento más la idea de contar historias y todo eso, y veo que al final no haces más que imitar metáforas de otros, contar historias de otros, y creo que la mejor manera de ser original y de contar algo que no ha contado nadie es contar tu película. Pero es una necesidad tuya también, ¿no? Que de última, de una manera de decir, mira... Podría solucionarla de otra manera, ¿eh? Porque más que una necesidad es el recurso que tengo. Porque podría solucionar esa necesidad escribiendo libros o haciendo otra historia. Pero como en este caso estoy haciendo canciones y me parece una forma honesta de escribir algo nuevo. Porque si no, es que pasa mucho con los escritores que quieren escribir algo... O que quieren escribir ficción. Trascendental, algo así. Sobre todo me parece cuando alguien quiere tocar lo trascendental, repites lo que ha dicho otro. y a lo mejor no hay que ser tan trascendental. Sabes que partiendo de lo que lleva uno dentro, pienso que también se puede tocar lo trascendental. Y de hecho, sí, hay muchos artistas que se llevan mal con la ficción. Su inspiración la recogen de dentro y a mí eso me parece una cosa muy natural. Habíamos dicho además que antes de La belleza terrible, habíamos hablado de que habíais tenido dos parones y que fueron muy duros para ti, y quizá el más duro fue este. El parón que hubo antes de La belleza terrible, hasta que llegó Germán, grabasteis el disco y la banda volvió a rodar. Has dicho ahora que a mí me ha impresionado que a mí la canción me gusta mucho, y cuando te decía lo de Follando a la nada, no me iba por la broma solo, sino por lo que has dicho, me esperaba algo así, pero me ha sorprendido que hayas dicho que estabas incluso pensando en el suicidio en esa época. Pensando no, yo lo tenía preparado. O sea, pasó algo que no voy a contar ahora porque es algo personal, que me los quitó de medio, pero eso iba en serio. Y de hecho, Burlando la muerte es ya después de eso. Ya es como, ya puedo escribir sobre ello sin estar obsesionado, perdido. Pero sí, también es el, digamos, un poco joder, porque es que vivimos en una sociedad, las cosas como son, de que no se quiere mirar ese problema. Pero es que estamos todos hasta la polla del trabajo, de las situaciones sociales, de que no consigues lo que te han dicho que te ibas a conseguir, porque te habían dicho, si tú luchas por tu sueño, lo vas a conseguir, tú lucha, lucha. Y es mentira. Entonces, cuando te enfrentas ya de adulto a ese marrón, es difícil superarlo. Es algo que hay que gestionar, que es chungo. ¿Eso tiene que ver con la pandemia o va más allá? No, eso es de antes de la pandemia. Eso es de bastante antes. Eso va mucho más allá. Y ya te digo, tiene que ver, en este caso, es que te puedo sumar muchas cosas. Tiene que ver la soledad. De no consigues, digamos, la pareja que uno soñaba con tener. Porque en mi caso todo me parece poco, o yo les parezco poco, o lo que sea. No consigues tu trabajo, porque a ti te habían dicho de que si tú lo das todo por una cosa, vas a conseguirlo. Yo le he dado todo por la música y me he comido la mierda. Se empiezan a juntar mentiras de la sociedad que a cierta edad dices, es que todo era mentira. Y ahora no valgo para nada, ahora me he quedado solo, me he quedado viejo, me he quedado... ¿Y ahora ¿Qué tiene que ver la música en eso? Quiero decir, ¿nunca has pensado, si yo en vez de haber tirado por aquí, si en vez de haber puesto tanta energía en la música hubiese hecho otra cosa, me hubiese ido mejor? ¿Alguna vez has pensado mil eso? Mil veces. Yo tenía que haber sido científico, porque era mi otra salida. Y tiré por la música y la he cagado. Pero ahora, también te digo, la he cagado, y esto es una forma de hablar, porque estamos hablando del momento en el que me sentía súper frustrado y queriéndolo dejar todo. No lo he cagado en el sentido de que, joder, estoy aquí, y como digo, estoy aquí, quiero decir, hay gente que le interesa lo que estoy haciendo. Por lo tanto, tampoco es un saco roto. También entender de que uno, cuando es joven, asocia el éxito al dinero. Y he conseguido entender que eso no era verdad. De que el éxito no tiene nada que ver con el dinero y tiene que ver con ser lo que uno es. Es un gran paso eso, ¿no? Es el paso que me ha hecho quitarme la gilipollez de la cabeza, claro. Entonces, lo de haberte dedicado a la música, ¿está bien o está mal? Está bien. Pero ¿qué quiero decir? Si me preguntas, como me has preguntado antes, si me planteé alguna vez dedicarme a otra cosa y me hubiera ido mejor, sí, me lo he planteado, claro. Pero como todo el mundo. ¿Tú esa parte cómo la vives, Germán? ¿Has tenido ese desencuentro contigo mismo por culpa, iba a decir, de la música? No, yo lo que te comentaba antes, el tema ese de lo de mi padre, que le gustaba muchísimo la música, y a mí, pues eso, él es el que me abrió la puerta de la música. Entonces, pues claro, fue un parón en esos 10 años, pero la verdad es que lo volví a encontrar con el grupo, y entonces, pues, a mí la música es una salida de escape para todos los problemas que puede tener, lo que estamos hablando del trabajo mismamente, que tienes unas ilusiones, que crees que llegas a algo y al final ves que te tratan como si fueras, pues, una mierda. Y dice, joder, lucha todos estos años para esto. Y la verdad es que a mí la música es que me quita todos los problemas. ¿Qué sensación tan extendida en los trabajos, no? Eso de no les importo nada. Eso es que en todo, es que lo veo con todo el mundo que habla así y todo, dices, pero es que al final, pues ellos están eres un peón. Y te van moviendo. Cuando no les interesa, pues fuera. Y no les importa lo que tengas detrás, lo que hayas hecho antes, ni nada. Sabéis que me alegro mucho el paso que disteis sacando La belleza terrible. De verdad, que es un disco que bueno, yo tengo poco tiempo, todos tenemos poco tiempo para escuchar música, pero es un disco que yo me he puesto bastante y ha sido una gozada preparar esta entrevista. Y me alegro muchísimo, no sabéis cuánto, del que El faro de Alejandría vaya a salir, porque sé que va a ser un conjunto de canciones también impresionantes, aunque las hayas compuesto desde la oscuridad, José. Uh-huh, efectivamente. Y además es un disco que va a salir en un momento muy curioso, el 2 de febrero, el 2 del 2 de 2022. 22. A las 22:22 de la noche. Sí, pero el 22, no el 2. Va a salir el 22 del 2. El 22 del 2. Efectivamente. He dicho el 2, perdón. Sí. 22 de febrero. 22 del 2 de 2022 a las 22:22. Pero eso es una puta locura, que estos saben de que cada vez que me pregunten la hora van a ser las 22:22. Cada vez que yo mire el reloj va a haber un 2-2. O sea, no sé por qué. De hecho, llegué a estar tan obsesionado que me apuntaba las veces que veía números para decir, esto es una gilipollez mía que estoy asociando de que solo veo el 22. Y es que solo veo el 22. Y es que me pasa continuamente. ¿Tienes algún rollo cabalístico? Para nada. Es que esa es la locura. Que yo no creo en esas gilipolleces. Pero es que si solo veo el 22, pues lo voy a sacar el 22 de 12 de 2022. Que es que... Esto puede sonar muy tonto aquí, pero a mí me pasa muchas veces que miro el reloj y son las 22:22. Te lo juro. Pero es que ahí me pasa de que te juro que lo he estado escribiendo cada vez que me miraba el reloj porque digo, no puede ser. Yo creo que es un sesgo mental de que cuando lo veo le doy importancia. Y que no, tío. Es que veo el 22 sin parar. Pues esto... significa claramente que os tengo que hacer por lo menos los coros en un concierto de los Anima Voodoo. Pues cuando vengas yo te subo. Mira por dónde te buscaste un currito por ahí, ¿eh? Porque es que me voy a sacar una pasta, macho, yo a cuenta de esto. ¿Qué os parece que estábamos hablando de ese Criminal Fest, ese evento maravilloso que os catapultó a la fama? Dime, ¿qué ibas a decir? Pues te iba a decir que lo que me parece es que no nos moló una mierda porque no nos gusta nada eso. Lo de tocar en streaming, ¿te refieres? Eso es, efectivamente. A nosotros lo que nos gusta es un concierto con todo el cachondeo que tiene un concierto. Coño, y a mí, y a ese. Y, yo como cantante no soy un gran cantante. Soy un tío que puede transmitir mucho, porque es verdad que por lo que se me dice transmito bastante, pero como cantante no soy un gran cantante. Entonces yo también necesito que a mí me estén transmitiendo mi público. No sé si me explico. Sí, si sí. Tú a mí me das... calor, yo te voy a dar calor a ti. El Criminal Fest nos costó un poco. A mí, por lo menos, personalmente me costó mucho. Tocasteis muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien. Gracias. Pero también eso porque para nosotros no dejó de ser un ensayo más. Un ensayo que sí, que nos están grabando y ya es un poco incómodo, porque fue incómodo, pero no es algo que nos moló en el sentido de hemos dado un concierto, que terminamos y salimos con el placer ese de hemos terminado un concierto, qué guapo. Sí, no, sí. Dimos el concierto como quien ha dado un ensayo y venga, pues ya está. Pero ahí os empiezan a llamar medios, decíamos, os llama Charlie el Gordo es de... Si, el Gordo Tony, dice. El Gordo Tony, perdón. Sí. Joder, estoy con una empanada mental si mi abuela me deja. Eso fue antes, después del Criminal. Después del Criminal. Y os retaron a hacer una versión maravillosa que vamos a poner ahora. Después lo comentamos, porque pedazo de canción. Es esta. Sí. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla, ya la contamos. Thank you. Los Anima Vudú versioneando ni más ni menos que a Color Humano, esa pedazo de banda de Argentina de la que hablaba yo ayer con el Flaco. Sí, me pasó este dato Juan Carlos, dijo, joder, esta gente va a tocar el corazoncito patrio. Muy bien, muy bien. Se agradece. Las cosas como son, nosotros también tenemos mucho que agradecer a Argentina, o sea, las cosas como son. Si a día de hoy interesamos en España es porque hemos interesado en Argentina. Y cuando llega gente como el Gordo Tony, que son de los primeros que se empiezan a interesar por nosotros, como Laura Roquera o como Matías, que hemos hablado antes, joder, pues nosotros no podemos hacer más que estar agradecidos y aceptar su propuesta, ¿vale? Y nos proponen de que ellos utilizaban esta canción como cortina de su programa no solamente a nosotros, se lo habían propuesto a más grupos, pero nos proponían de podéis versionarla, no sé qué, y como nosotros en realidad nos autoproducimos, que es simplemente llegar al local, grabarnos y montarlo, pues nos dio por decir, venga, va. Pero lo que hemos hablado antes, de que yo escuchaba la canción en sí, me parecía un poco sesentera, por decirlo en algún momento, y yo tengo en la cabeza... Lo es. Mira, lo es, al margen de que lo es. Vamos a escuchar, mira, esta es la versión original, mira, esta por aquí. Ahí está. A mí me gusta mucho. Es sexy también. Es sexy, es sexy, esa es la palabra. Es una manera sexy de decir me voy a suicidar mañana por la noche. vamos a esperar la letra. Que me dale, dale. Sí, porque esto lo hacemos casi igual, pero con más duro. Bueno, cambiamos la armonía, pero venga, sí. Va. Estoy tan cansado que me voy a suicidar mañana por la noche. Si mi abuela me deja, me voy a suicidar mañana por la noche. Canta la mía, ¿eh? Estoy practicando para los coros, ¿eh? Vale. Hostia, voy a tener que ahorrar cerebrillos. Se te va a ir el presupuesto del próximo concierto a la mierda, entre guitarra y... Que yo por 50, el próximo no la rompe. Yo por 50 lo había hecho. Nosotros pagamos bien, coño, somos Anima Vudú, joder. Voilà, esta era la versión original, ¿eh? Es un temazo, me encanta. Y me encanta la de Anima Vudú, lo que les estaba diciendo, yo me la he puesto en bucle. Tenéis muchos buenos temas, sobre todo los que más me he puesto, tengo que reconocer, son los de la belleza, de la belleza terrible. Tenéis ahí temas de Mis demonios, Fuego, Burlando a la muerte. En la belleza yo quería ser, digamos, un músico escuchable. No sé si me explico. Yo normalmente, porque ahora para pasar en el faro también, vuelvo a ser yo, digamos, que me da igual si... ¿Vuelves a ser tú? ¿En la belleza no lo eras o qué? En la belleza era yo en un sentido el José Pop, por decirlo de alguna manera, el ¿vale? José, el José enamorado. No, el José desenamorado. Porque en realidad el José enamorado hubiera sido más pop todavía. Fíjate, sí, pero fíjate que en parte es lo mismo, ¿no? A la hora de componer. No hubiera entrado un tema como mierda en el José enamorado. ¿Sabes? Mierda, que es un tema muy a gritos, o Mis demonios no hubiera entrado tampoco, que ha sido un tema que ha encantado a la gente. Es muy buen tema. Sí, a mí también me gusta mucho, pero Mis demonios tiene que ver con que todo me sale mal. En realidad hablo en esa canción, si te fijas un poco, la primera parte es lo que yo veo mi culpa y la segunda lo que me ha pasado con las chicas. Es un poco de lo que va Mis demonios. Hablo de Mis demonios, es que es lo que hay. Y es un tema que tiene que ver porque estoy en un momento de frustración, un momento de desenamorado, un momento, como he dicho antes, de pues con las putas ideas suicidas, porque es que estoy con eso cuando escribo La belleza terrible. Otra cosa es que lo que yo vivo en la belleza terrible no estoy ahí, porque en realidad yo no escribo La belleza terrible mientras lo vivo, lo escribo cuando lo he perdido, ¿sabes? Yo digo que hay una chica, pero hay varias. Pero bueno, todo importa. Realmente, la clave de ese disco es una chica. Una chica a la que yo he querido muchísimo. Una chica que es la única que me ha entendido hasta ahora. Y que la pierdo. Uh-huh. Y yo te canto el disco desde el momento en que la he perdido. No desde el momento que estoy con ella. Cuando estoy con ella la estoy disfrutando. Yo no escribo ni una puta canción. Pero que es así. Yo muchas veces también se me ha preguntado ¿por qué tus canciones siempre son malas? Porque yo cuando estoy bien no escribo. Cuando estoy bien, vivo. Pero no has, no, mira, eso es interesante. Cuando estoy bien, vivo. Pero no has pensado, o sea, no pensado, porque creo que eso no es una cuestión de... Es menos cerebral, es más de corazón. ¿No te ves en otro registro? Sí, pero lo hago en otras cosas. Es que yo hago muchos tipos de música. Vosotros me conocéis en el rock, pero yo hago muchas cosas que no voy a decir ahora. Porque hago todo lo que te puedas imaginar. Germán, ¿tú qué sabes de esto? No, si no quieres decir... Por favor. Mira, así como tontería, porque como no los nombro con mi nombre, puede pasar. Tengo un disco de trap, tengo un disco de clásica, tengo mil discos de mierda. De trap. Yo mezclaría el trap con la clásica, fíjate lo que te digo. Es que también tengo un tema de trap con Mozart. O sea, tú tranquilo que lo tengo todo hecho. Lo tengo todo hecho. Sí, sí, sí. No hay quien te pille, José. Es que estoy puto loco. Antes te lo he dicho y va en serio. O sea, yo musicalmente hablando juego todos los registros. Y tengo unos chavales con los que hago temas ahora también de rap. Tengo de todo. Eres el Patton de Móstoles, ¿eh? Pues la movida es que no me sé vender. Porque, joder, con todo lo que hago y lo bien que me muevo en estos sentidos, podría vender otros estilos que son mucho más comerciales. Pero es verdad que yo los estilos comerciales me los tomo de coña. ¿Sabes? De como quien juega a la Play. Yo no tengo consolas. Pues yo, en vez de jugarme, yo que sé, un Grand Theft Auto, me hago una base de trap. Y luego cojo a mis colegas los más traperillos y vamos a rapearnos algo. Pero eso es un juego. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Me lo tomo totalmente como un juego, pero como músico que soy, me gusta también pillar todos los códigos, ¿vale? La música urbana tiene unos códigos y me gusta aprenderlos porque luego me los puedo llevar a lo mío. En cambio, el anima vudú me lo tomo muy en serio. Y por eso me duele como me duele y como hemos hablado antes, cuando me frustra de verdad. En cambio, por ejemplo, antes te he dicho, tengo un disco de trap. El disco de trap tendrá 5 visitas o 3 porque no se lo he dicho a nadie. Lo he dicho ahora, pero no he dicho el nombre con el que estás sacado ni nada. Pero luego lo vas a tener que dejar para cuando postemos en redes. No. Eso es un juego y se lo voy a contar a quien se lo que tenga que contar. Eso es un juego, pero... Y perdóname, ¿cómo hace uno para que haya coherencia? Te quiero decir, tú vuelcas el alma en Anima Vudú. Uh-huh. ¿Cómo consigues que ser tú mismo y a la vez que te lo compre la gente? Sin llegar a la incoherencia. Creo que eso tiene que ver también con la experiencia, ¿vale? Cuando tú has cantado tus canciones delante de muchas personas, sabes qué partes de ti funcionan mejor o qué partes funcionan peor. Entonces, yo sé que hay ciertas cosas que si las cuento en una canción de rock, no las va a entender ni Dios. ¿Vale? Y hay otras cosas que también son un juego que no quiero jugar. Como el juego, por ejemplo, yo que sé, que se juega ahora mucho en el reggaetón y en el trap, que es el de me follo tías, me meto drogas, me no sé qué. Sí. Ese juego no lo quiero jugar porque joder, influencias. ¿Vale? Y dentro de que yo no me siento el ejemplo de nadie ni no sé qué, tampoco quiero joderle la vida a ninguno que se crea la película que yo cuento. Porque eso es un peligro, ¿eh? Por eso te digo. Entonces, si no es mentira tampoco. Esto no lo escucho bien. Tira del cable. Sí. Eres este. No, es el negro. Ahora ya me escucho. Que si bien es verdad de que tú cuando haces música te da un poco igual lo que pase con el que lo escucha, no dejas de ser, yo además que lo sabes, soy profesor, no dejo de darme cuenta de ese detalle de no quiero... Mira que ya me siento un poco raro cuando hacemos cosas como burlando la muerte, porque creo que puedo hacer que gente que esté un poco en el límite diga, si es que todo el mundo está en el puto límite, me voy a la mierda. Sí. ¿Vale? Y ese juego, pero bueno, también por otro lado me gusta lo oscuro. Quiero decir, cuando yo leo escritores, pues me suelen gustar los escritores que llaman malditos, ¿no? Me gusta Baudelaire, me gusta Rimbaud, me gusta la gente que está al borde del suicidio, me gusta Bukowski, me gusta, por decir alguna chica, Silvia Plath, me gustan, ¿sabes? El límite. Me gusta el límite artísticamente. Entonces también por eso juego en el límite. Podría hacer fácilmente canciones de qué fiesta me da, me lo meto todo. Qué guay todo. Pero sabes una cosa, dentro de la oscuridad, yo entiendo que a lo mejor escuchas algún tema de Joy Division y te dan ganas de cortarte las venas, no porque sean malos, pero yo escucho los temas de Anima Vudú y me dan ganas de vivir. O sea, me dan ganas de vivir. Esto ha quedado como muy, muy rimbombante. Me dan buen rollo, me cargan las pilas. Sí, porque dentro de que juego la oscuridad letrísticamente, no la juego musicalmente. Te habrás fijado también. Musicalmente juego el puñetazo en la cara, por decirlo de alguna manera. A mí lo que me gusta es la música. Digamos que cuando tú lo escuchas, lo que yo quiero que sientas no es qué canción más bonita o qué bien escribe este tío. A lo mejor hubo una época en mi vida en que me apetecía que me valoraran como escritor. A día de hoy me la pela, absolutamente. Una cosa, ¿te da la sensación que tienes que explicar tus letras? No, antiguamente sí. Bueno, a lo mejor sí me daba la sensación o no me la da, es que ahora me da igual. Ahora te da igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, tengo que explicar mis letras, me lo dicen esto 1000 veces. Es que parece que hay que comprarse un diccionario para entenderte. Pero me da igual. O sea, yo a día de hoy lo que busco es abrir puertas. Entiende tú lo que quieras con la puerta que yo he abierto. Lo que quiero es que tú sientas cosas. ¿Vale? Y es verdad que, como estamos diciendo, busco un poco que te enfrentes a tu sombra, ¿vale? A la sombra del hombre y todo este tipo de cosas. A mí contarte, tranquilo tío, lo vas a superar, eso te lo dice Paulo Coelho, no te lo digo yo. Yo te voy a decir de tranquilo, que lo que tú estás viviendo, esa frustración, esa puta mierda, ese querer dejarlo todo, lo vivimos más gente, no eres el único. Esto es una cosa social y tranquilo. Y a lo mejor por eso a ti te da esa sensación de vitalidad. Porque en realidad yo no te estoy diciendo mátate, que no hay salida. Bueno, en todos hay deseos de vida y hay deseos de muerte, y son dos cosas que se tocan. Es la vida. Efectivamente, un poco lo que decía Nietzsche, ¿no? Con la voluntad de vivir, ¿no? Bueno, a lo mejor él hablaba de la voluntad de poder y estoy equivocándome de filósofo, pero creo que era Kant, pero da igual. El caso es que hablamos un poco de eso, de que la voluntad de vivir está muy dentro de ver el abismo. Y cuando ves el abismo, dice, tienes dos opciones, o me tiro al abismo o digo una mierda, ¿no? Pues yo creo que cuando canto te estoy diciendo y una mierda. ¿Y tú, Germán? ¿Tu yo interior cómo participa de esto? Él está con el bajo. ¿O eres un mero espectador? Acércate al micrófono, por favor, porque esto nos interesa. Yo, que realmente, bueno, nosotros lo sabes, es lo que tenemos en el grupo, pero las canciones nosotros no las sabemos por el nombre, por nosotros musicalmente. Apostaría bastante a que no se sabe ni una letra. No. No las cantas en la ducha. Yo me sé las notas, díceme la canción y yo te digo todas las notas que vienen, pero la letra... Viene una canción y tú dices, ¿cómo se llama esta? Esta es do. Pues no, esta es pa, pa, pa, pa, pa, pa. Así yo, es como ya, lo hago. Y así ya sabemos cuál es. Por eso tenemos que tener un set lead tenemos que tener un set lead y para aprendernos las canciones en el orden, porque si no, no. Claro, que dice pla, pla, pla, pla, pla, y la otra se llama do, do, do, do. Eso es. Pero ¿y qué pones tú, por ejemplo, de, quiero decir, cuando tocas una canción o te lo pregunto de otra manera, ¿no te has visto tentado de que haya alguna composición tuya en algún disco de Anima Voodoo? No, pero por lo que te he dicho antes, al final, como me deja bastante libertad José a hacer las líneas de bajo que yo creo que va con esa canción, es decir, entender lo que él está transmitiendo, intentar, pues eso, que compagine mi música con lo que él quiere expresar. Yo cuando tengo la canción, tengo un tarareo de la canción y los acordes. No tengo absolutamente nada, no tengo la letra cuando compongo las líneas de bajo. Entonces yo intento entender lo que me está transmitiendo en ese momento con el audio que tengo. Entonces ya, cuando tiene la letra, es lo último que hace. Entonces, es que en honor a la verdad, muchas veces montamos las canciones sin letra. Yo las canto na na na na na. Como dices, porque si les pongo la letra de primera, se van a negar. Otra vez te, otra pues vez se ha divorciado. Eso me lo han dicho mucho, ¿eh? Otra vez esto, tío. Si te fijas, las letras van cambiando, pones una adelante o detrás y tienes un título de canción, pero bueno. También, también. Eso es otra que me tiran mazo, que todos mis títulos son iguales cambiando las letras. Y Paco, el batería, que además lleva mucho tiempo contigo, y Jorge, que ha sido el último en incorporarse al grupo, ¿cómo viven esto también? ¿Un poco desde la posición en que lo vives tú, Germán? O... Yo creo que Paco es bastante... como yo, ¿sabes? Que él llega y cuando ya empieza intenta traducir lo que quiere decir. Y Jorge pues también aporta luego su granito de arena. Y al final es eso. Pero como no sabemos la letra, digo, vamos a ver si va a haber otro cambio. Pues no, pero al final... Pero nunca las grabe, sabéis la letra, cabrones. Bueno, sí, no, por eso. Pero que como ya lo hemos tocado tantas veces... Me dice letra... Paco es el batera, Jericoa. Me dice el Paco un año y pico después de sacar La Belleza Terrible. Tío, he escuchado las letras y si te quieres tomar una cerveza... O sea, ahí es donde está el nivel, ¿vale? Eso es un amigo. Joder, macho, pero tardo un año y medio, macho, está bien. Por lo menos las escuchó, también te lo digo y se las agradezco con el corazón, que hay quien las escucha. Porque... Oye, ¿por qué has escrito esto? ¿Estás mal o algo? Claro. Ya lo he superado, tranquilo. Esto se pone cada vez más interesante a medida que avanza la noche. Nos pasamos ya de las 11, pero no importa. Vamos a entrar en una sección que nos gusta del programa, que son preguntas para incordiar. Y bueno, os merecéis. En general, la gente se merece que la incordien. Así que vamos a empezar. No sé si quieres abrir fuego tú, hombre flaco. Venga, las preguntas que hacemos así para que tengan que pensar es, por ejemplo, la primera que se me ocurre es ¿qué conciertos fueron a ver? ¿Eh? Fueron a ver un concierto y dijeron, qué bien, qué puta mierda de concierto acabo de ver. Ibais con muchas expectativas, pero... Yo el último de Metallica. Bien. ¿Cuándo fue? El del Winship, el de acá de Madrid. Sí, el Wizzy Dicente. ¿Sí? El sonido fatal, vamos. ¿Fue el sonido o fueron ellos? Yo estuve ahí. No me pareció mal. No sé dónde estaba, pero yo arriba, vamos, una pelota... Pero fue por eso, fue por el sonido, por lo que no te gustó. Yo estaba abajo, eso estaba... Bueno, no sé, pues, vamos, yo estaba súper decepcionado. ¿Y qué tal? No, yo me pareció bien, el que era los cubos, ¿no? Sí, los cubos esos flotantes, sí. Pues mira, curioso. Yo lo escuché estando abajo, casi muy cerca del escenario. Y Joder, pues es que y yo los vi bien, en Sonic Fail, creo que fue en 2012. Vamos, y la leche, cuando hicieron creo que fue en los 20 años del Black Album. Uh-huh. Y increíble. Pero es que ahí, en el Wizzy Center, para mí... Mal. No sé. Pues no es, estaban como en el centro, no sé si fue por eso o... Sí, sí, a veces la ubicación, pero bueno. Creo que hacen los 30 años ahora del Black Album y que además van a conmemorarlo haciendo sacando un disco con versión. Ya, claro, escuchas, se sale hasta J Balvin en el disco. Y os ya lo han sacado. Esto, esto lo cortas. Edición. Que de hecho yo estaba súper esperando el tema de J Balvin diciendo a ver si de verdad un reggaetonero se saca la polla haciendo una... Y ha hecho una mierda que lo que has hecho es samplear la canción de Metallica y hacer un J Balvin. O sea, no me ha gustado nada. ¿De qué canción era? Joder, ¿de cuál era? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que casi todos son Nothing and Matter. No, no, no, era una de estas... Hay por lo menos 7 versiones. No la sé recordar, no la voy a recordar porque la he perdido. Eso fue hace un es que ya salió hace 4 meses o por ahí. Bueno, mira, yo es que estuve escuchando un episodio de El rugido de mi Impala y desde aquí saludamos a Esther, que es quien hace ese maravilloso podcast, que era de Metallica. Pero me estoy dando cuenta de que se grabó hace tiempo y, claro, anunciaban lo del Black Album. Claro. Te digo que sale hace tiempo, pero a lo mejor sale hace un mes o dos meses, como mucho. No bueno, sé. En cualquier caso, he quedado mal, pero ya estoy acostumbrado, no es la primera vez. ¿Y qué concierto a ti te decepcionó? Siendo sincero, yo es que yo nunca voy con expectativas a los conciertos, por lo tanto siempre voy bien. Quiero decir, joder, te podría decir de algún concierto de estos de Casa Ocupa que dices, vaya puta basura que me acabo de comer. Pero es que también vas con la expectativa de que te vas a comer eso. Entonces, no sé, no te puedo decir ningún concierto que haya dicho, vaya castaña, estos son unos máquinas y la han cagado. Evidentemente, como un tío que se ha comido mucha mierda, entiendo los problemas que puede tener una banda, que puede tener no sé qué, y suelo tolerarlos bien. Pues yo Metallica, con todo el dinero que tiene... Vale, pero ese día no se lucieron. Bueno, vamos a formar una banda, vais a formar una banda cada uno, clásica, guitarrista, bajista, batería, cantante, y pueden estar vivos, estar muertos, ser españoles, ser de fuera de España, del género musical que queráis. Empezamos por ti, Germán. Bueno, cantante lo tengo claro, Freddy. Freddy Mercury. Freddy Krueger, tío. Era ese. Me he vuelto a meter la pata. Freddy Mercury. Qué original soy. No, así al Freddy. No, me gusta Queen, me gusta. Bajista, Flea. Por... Bien, está bien. Batería, Paco. Paco, le debes una cervecita al German. Y si quieres hablar, tío, ya sabes. Paco habla contigo. Y guitarrista, yo qué sé, Jimi Hendrix, Paco de Lucía, una mezcla ahí un poco rara. Ha sido muy rápido, José, ¿cómo lo vemos? No lo sé, yo de batera sí que tengo claro a quién quiero, que es a Keith Moon, ¿vale? Ah, pedazo de batería. Yo quiero a Keith Moon. Luego, de bajista es muy probable que me quede también con el de los Who, que ahora no recuerdo el nombre, pero el que iba vestido de calaverilla. Sí, yo tampoco me acuerdo ahora, pero también, es que eran todos son musicazos. Es probable que me quede con el de los Who. El guitarrista ya no puedes decir el Pete. Pero, por ejemplo, rompo las guitarras por Townshend. Sí. Que él fue el primero, o sea, que al final Townshend está ahí también. Es que los Who me parece la gran banda infravalorada. Hombre, infravalorada. Dentro de que están muy valorados... Yo estoy de acuerdo. Me parece la gran banda infravalorada. Es decir, tú hablas de los 60 y hablas de Hendrix, hablas de Joplin, hablas de... Pero no hablas de los Who. Cuando me parecen los mejores, todos imitaban a los Who. Es verdad que luego se estancaron, eso también es cierto, pero los Who en su momento... lo reventaron todo. Así que es muy probable que me quedara con el batero de los Who y con el bajista de los Who. De guitarristas has dicho Hendrix, me lo puedo quedar por lo loco que estaba, pero me podría quedar a muchos guitarristas también, o sea, no lo sé, es que ha habido muchos genios, me podría quedar a Steve Vai, me podría quedar a Satriani, me podría quedar a 1000 guitarristas. Cantantes me quedaría algún gritón, y como le he copiado más a Cobain, pues me voy a quedar con Cobain. ¿Y qué me falta? Nada. No. Pues ya está, eso es lo que me quedaría, porque un teclista no me tiene ni loco, les daba de puñaladas. Ostras. ¿Se acuerdan del primer cassette? ¿Ustedes son de cassette? Sí, pero es que si tengo que decirte el primer cassette, me tengo que avergonzar porque sería Bombón Chip o algo de... Pero el que te compraste con tu pasta. ¿Eh? Que vos... Es que también me tengo que avergonzar porque es la oreja de Van Gogh, amigo mío. ¿Te compraste ese? ¿Mm? Yo no, el primer cassette que, bueno, me lo regalaron porque siempre decía, ¿qué quieres para un regalo? Digo, pues una cinta. Y fue de Nirvana In Utero. Hijo de puta. Bien, empezó bien. Y yo escuchando a la oreja. Empezaste bien. Buena inversión. Che, ¿y quién fue el culpable que los metió en la música? O sea, en tu caso, fue tu padre, sí. En total, porque lo has dicho. En tu caso también. No hay caso, o sea, mi familia está en contra de que yo sea músico. Yo soy músico porque nací así. No hay, no tienes ninguna referencia de nadie o de amigos. Que no, todo lo contrario. O sea, ni mis amigos hacen música, mi madre, por ejemplo, odia la música. No la he visto yo ponerse un disco jamás. De hecho, no me dejaba estudiar para conservatorio. Deja hacer ruido, esa es la vida. Uh-huh. Y yo soy músico contra la voluntad de mi entorno. Es cierto. Muy bien. Germán, una banda que le guste mucho a José y que tú, mira, lo has intentado, pero es que no me entra. Pues Trap, seguro, tío. O sea, Trap es que no sé ni los nombres de los grupos de Trap. O sea. Bueno, no te sabes las letras de las canciones. No sabes los nombres de Trap. Y tú, José, una banda que, bueno, no le habías prestado atención o no la conocías, pero que a base de que te la recomiende Germán, has dicho qué buenos son estos tíos. Hostia, es que nunca me ha recomendado. Vale, algunos francesotes. O sea, recuerdo Edith Piaf, evidentemente la escucho sobre todo desde que está él. Pero sí puedo decir lo contrario, las que no me gustan nada, que es Queen, que antes la ha encantado Queen. Estabas ahí, ¿eh? Porque cuando ha dicho lo de Queen, digo, tengo que decir algo de Queen. Oye, ¿qué banda es buenísima, pero no me gasto un euro en ella? ¿Queen? Sí. Sí. Sí. ¿Y tú, Germán, qué banda es buenísima pero no me compro un disco? Ese que se murió, que es el grupo que te gusta a ti, a Paco. No, pero es que no sé, no me gusta ese... Linkin Park. A mí no me... Joder, son buenos, pero no me gusta. Tío, no tienen ni puta idea de música. Es otra época. Es que al final nos llevamos 5 años y son los grupos. ¿Has visto? Estas son preguntas para enfrentar. Claro. Te vas andando. Me voy andando pues mejor que ir con un tío que le gusta esa mierda. Ya me lo dirás cuando llega a las 7 a tu casa. Seguro que encuentro algún par. ¿Te gusta el senderismo, bueno, José? Pues. No, pero seguro que encuentro un par abierto y ya veremos. Qué bueno. A la una cierran, estás jodido. Hemos logrado la división de Anima Lulu. Pero eso también, fuera de coña, es lo bonito de nuestra banda, que a cada uno nos gusta una mierda. Es que no coincidimos ninguno de los cuatro. O sea, nos gusta cada uno una cosa. Verdad, coincidimos en Nirvana, que sí es una pero cosa a que a mí me cambió. No le gusta ni a Jorge ni a Paco, ni Nirvana. Paco. Claro, o sea. Mira, lo hemos logrado, chicos. Pues, señoras, señores, ahora sí lo voy a decir bien. El 22 de febrero, el 22 del 2 del 2022, a las 22 horas, 22 minutos de la noche, saldrá El Faro de Alejandría, quinto disco de Anima Vudú. Sí. Si contamos el EP, sí, son 5 discos. Y nada, cómprenlo, escúchenlo en plataformas digitales. Y estábamos hablando precisamente de Nirvana, y el tema con el que vamos a despedir el programa tiene un inicio bastante Nirvana y luego para mí tiene unos toques guitarreros que al flaco le van a gustar porque son bastante Iron Maiden. Lo han hecho un vídeo ¿montado? Muy bien montado, sí. Solo tiene un plano, cabrones. No, ¿qué montaje ni era? Les habíamos traído. Le estás poniendo demasiada figurita al tema, ¿eh? Figurita todo. Para que lo vean. Pero todo esto era para decir les he pedido que trajesen la calavera del vídeo, pero por lo visto es de Jorge y eso no se toca. Jorge, has visto que te hemos defendido, ¿no? Pues eso. Así que, bueno, me gustaría que, por favor, despidieses el programa de la casa de Eddie hoy, primero tú, José, y que después dijeses una frase en francés, porque esto nos da mucho empaque glamour, de Eddie. ¿Glamour es francés? ¿Te sigo glamour en francés? Glamour. Después. Es verdad que es parco en frases, dice solo una palabra. Cuando habla. Nos despedimos con José, que además nos va a presentar su tema No hay dolor, mi amor. Y después va a decir una frase en francés. Tienes tiempo para pensarla, Germán, en lo que José habla. Bah, merci beaucoup pour le programme que vous avez fait ce soir et on se voit bientôt. De rien. Rien de rien. Yo también te quiero, chaval. José, pégate tú la parrafada. Bueno, chicos, que lo primero, que ha sido un placer estar aquí con vosotros en la casa de Eddie. Hemos estado súper a gusto, nos lo hemos pasado súper bien. Nos han invitado a cervecitas, nos han invitado de todo. Aquí, chavales, os invito a todos a que vengáis. Y ya en plan despedida, pues que, chicos, que también no lo hemos dicho, el 12 de marzo vamos a tocar en Fuenlabrada, en la sala Hora Rock. Así que quien esté escuchando esto ya se puede pasar por ahí. ¿En Fuenlabrada? ¿Lo puedes decir en francés? ¿Puedes decir Fuenlabrada? Fuenlabrada. Y nada, y vamos ahora a escuchar el segundo single que hemos sacado del Faro de Alejandría, se llama No hay dolor, y en realidad han dado en el clavo, porque sí que es verdad que la introducción es un poquito nirvanera, y el estribillo es un poquito heavy metal, así que para. Clavado. Y un beso a todo el mundo y que se os quiere mucho y sobre todo a Laurita, que te echamos de menos. Un besito. Pues nada, nos vemos el lunes que viene. Nos vamos con Animadudu, no hay dolor. Juan Carlos, di hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Bien. Buen la pegada.